la vida, enamorado por el mundo. Que yo te amo, ya lo sabe todo el mundo. Acompañado y animado, ya sé qué hacer. Bailemos juntos hasta el amanecer. Escribo esta canción porque quiero expresarte lo que siento por ti, lo que siente mi corazón. Tengo mil maneras de contarte cuánto te quiero. Mami, tú eres mi tesoro, yo tu ladrón. Besarte en la boca me vuelve un poco loca. Ya no demores, nene, yo sé bien lo que tú quieres. Vivir una aventura, volar hasta la luna. Ya no demores, nene, yo sé bien lo que tú quieres. Un poco loco yo y un poco loca tú. Y una aventura que ha nacido desde el cielo azul. Nada de nada hoy nos va a separar. Y el sol tocando la orilla del mar. Perdido si te pierdo de mi vista. Tú te me escapas, no me dejas una pista. Juegas un juego peligroso llamado amor. Ya no hay salida, no me dejas opción. Escribo esta canción porque quiero expresarte lo que siento por ti, lo que siente mi corazón. Tengo mil maneras de contarte cuánto te quiero. Mami, tú eres mi tesoro, yo tu ladrón. Besarte en la boca me vuelve un poco loca. Ya no demores, nene, yo sé bien lo que tú quieres. Vivir una aventura, volar hasta la luna. Ya no demores, nene, yo sé bien lo que tú quieres. Un poco loco yo y un poco loca tú. Y una aventura que ha nacido desde el cielo azul. Nada de nada hoy nos va a separar. Y el sol tocando la orilla del mar.